flauta alegre resuena, se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena. Y en las noches de luna, se van a bailar las morenas. Y en las noches de luna, se van a bailar las morenas. Yo quisiera alegre volar hasta ese jardín tropical, y a la cumbia andar junto al mar, ir con mi morena a gozar. Ay, yo quisiera alegre volar hasta ese jardín tropical, y a la cumbia andar junto al mar, ir con mi morena a gozar. Yo quisiera alegre volar.